Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. El mes de febrero ha concluido, pero todavía queda un poco de melcoche en el tintero y por eso les damos la más cordial bienvenida a este su programa Testigos del Crimen. Estoy en esta mesa con la hermosa Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué tal? Muy bien, Roberto. Encantada de estar nuevamente en esta sala, en estos micrófonos y compartiendo un episodio más de Testigos del Crimen. Tenemos, como siempre, la compañía de nuestro querido productor Abel Cobos, que acaba de entrar hace unos instantes a cabina y nos acaba de depositar en esta mesa esa maravillosa bolsa de bombones de chocolate. Gracias, Abel. Tenemos la asistencia técnica de Paulina Villavicencio. Tenemos formas de comunicación, primeramente un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y muchas personas nos han enviado correos electrónicos. Guadalupe, tenemos verdaderamente una buena cantidad de cartas pendientes. Tenemos un saludo de Renata Álvarez, que nos sugiere un programa acerca de Catalina Krill de Cuna de Lobos. Si lo recuerdan ahí, hace algunos años fue una de las más malas de la pantalla chica de las telenovelas, ¿no? Que fíjate que eso es curioso. Yo acabo de ver Cuna de Lobos. Esto es una confesión, queridos escuchas, yo no veo telenovelas. Pero verdaderamente Cuna de Lobos, y debo de decirlo en su defensa, es una telenovela bien escrita. Sí. El guión es de Carlos Olmos, tiene unos diálogos verdaderamente poderosos, casi teatrales, y Catalina Krill es una mujer perversa. Creo que sería un estupendo caso de estudio toda la cuestión del complejo de Edipo ahí, del hijo Alejandro. Además, fíjate, curiosamente, nuestro amigo Maximiliano también nos pide que hablemos de este personaje. Maximiliano, gracias, ya te hemos respondido vía correo electrónico, y nos sugiere también un caso de un hermano, bueno, de un homicidio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También lo veremos en su momento. Claro que sí. Fíjate que hay un correo de Mimi en que, bueno, en primera es así como angustia porque los episodios no han subido, digamos que cada viernes. Y bueno, esto es todo un aviso, queridos escuchas. Por diversas situaciones técnicas, lamentablemente ya la irregularidad de cada viernes no la hemos podido tener por diferentes circunstancias. Entonces, si va a salir, va a salir cada semana uno nuevo. Lamentablemente ya no será cada viernes, quizá en sábado, quizá el lunes, en fin, pero ténganlo por seguro que está y ahí lo escucharán y llegará. Exactamente, y esto será hasta que podamos resolver algunas cuestiones de tipo técnica, de producción, pero les suplicamos sobre todo que se mantengan pendientes. El episodio va a llegar, como tú dices, Guadalupe, y pues esperamos poderles proporcionar algo nuevo cada semana. Claro que sí, mucha paciencia, por favor. Y bueno, también Mimi le manda un gran mensaje a Roberto, que por favor abra su corazón y que no diga esas cosas de febrero, que es bonito el amor, es empalagoso, es algo tierno, y cómo decirles que hasta casi matrimonio le propone. Querida Mimi, muchísimas gracias por tu correo. Yo no tengo nada en contra del 14 de febrero ni nada en contra de las personas que lo festejan. Cada quien tiene una manera distinta de expresar su cariño, de expresar sus afectos. Yo no soy muy afecto de la fecha. Creo que también a ti te sucede lo mismo, Guadalupe. Pero vaya, Mimi, te lo puedo asegurar, soy un hombre muy enamorado y créeme lo que tengo muchísimos motivos para estar enamorado y para ver toda la vida demasiado feliz. Muchísimas gracias por tu mensaje. También Carol nos escribe y nos felicita por el programa de Sweeney Todd sobre este crossover que hicimos con Cinemanet. Muy afortunado, creo yo, y Carol nos felicita por esto y nos hace algunas sugerencias. Bueno, gracias a todos ustedes, iremos leyendo otros correos, otros mensajes en el transcurso de sucesivas emisiones. Y bueno, como dijimos en el principio, nos quedaron algunos temas temas en el tintero relacionados con el mes del amor y la amistad, del mes del sentimiento más hermoso, como le llaman algunos. Y si ustedes se acuerdan, dedicamos una serie, bueno, hicimos una pequeña interrupción por el caso de Sweeney Todd, que a pesar de todo era bastante pertinente por la fecha, es una historia de amor, una historia de venganza, ya la comentamos ampliamente, pero hay casos que estudiaremos en las siguientes emisiones, y uno de ellos es precisamente el de la pareja gallego, un par de tórtolos que entre 1979 y 1980 cometieron una serie de secuestros, violaciones y homicidios muy notables en Sacramento, California. Por supuesto, y bueno, llegan a ser de gran renombre porque nuevamente se habla de una pareja que está completamente de acuerdo, por así decirlo, que llegan, se conocen y encajan, pero encajan para una parte destructiva de sí mismos y de los individuos que le llegan a rodear, ¿no? Pero ¿quiénes son? Bueno, Gerald Armond Gallego nace en 1946 y esto es mientras su papá, también llamado Gerald, nada más que Albert Gallego, está, digamos que encerradito en prisión, nunca lo conoce, porque él está en el penal de San Quintín. Sale y, bueno, al salir el papá reincide y regresa a prisión. Entonces, esto no permite que haya un contacto, pero sí empezamos a ver como que los antecedentes, ¿no? Y la idea y el medio ambiente que rodeaba a Gerald. De aquí, cuando emigra, se va a Mississippi. Y en dos incidentes separados, o sea, independientes, llega a matar a dos policías. Entonces, pues obviamente en 1955, bueno, vuelve a dar a la cárcel y en el 55 es ejecutado en la flamante cámara de gas de la penitenciaría de Mississippi. Su madre Lorraine Pollen Bennett Gallego, prostituta, no estamos juzgando a nadie, era prostituta en Sacramento, California. Y digo, obviamente, el pequeño Gerald crece en este entorno desintegrado, ¿no? Por una parte tenemos a un padre que tiene una carrera delincuencial muy, muy extensa y por otra parte a una madre que ejerce este tipo de oficio, ¿no? Obviamente no era el ambiente más sano para que él se pudiera desarrollar. Él, el pequeño Gerald, comienza a tener una conducta bastante conflictiva y eventualmente comienza a delinquir también y es arrestado al menos en 20 ocasiones y purga sentencia en diferentes correccionales y prisiones de California. Ya desde aquí vemos una conducta pues bastante grave y pues un cierto trastorno antisocial de la personalidad. Y por otra parte, el segundo miembro de la ecuación de la pareja de tórtolos es Charlene Williams, una mujer que nace en 1956. Ella era todo lo opuesta al joven Gerald. Ella era hija de un tal Charles Williams, un empleado de una tienda de comestibles que asciende a ejecutivo en una importante cadena nacional. Ella es hija única, es criada en un hogar de clase media alta, es muy inteligente, tiene un coeficiente o un cociente intelectual de 160, es talentosísima con el violín, virtuosa, como acabo de mencionar. Nada más que siento yo que al iniciar la educación secundaria, no sé, bueno, tú nos podrás decir mejor sobre ello, ¿no? Ella se decanta por el sexo, el alcohol y las drogas. Es decir, deja atrás toda esta trayectoria intachable de buena alumna, de buena chica, de buena hija y comienza a incursionar en ese tipo de vicios. Ella se gradúa con mucha dificultad y se casa en dos ocasiones en relaciones completamente fallidas. En efecto, bueno, el tipo de manejo que hace esta Charlene, a pesar de que ella tiene todo, digámoslo desde un sentido material, tiene las atenciones de sus padres, la quieren, la apoyan. Hay una parte en donde se revela y lo que hace, obviamente, además de una, no sé, gran capacidad autodestructiva, también es para herir a los padres, ¿no? ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, pues ya con estos antecedentes que tienen tanto Gerald como Charlene, pues ellos se conocen, coinciden en un bar de Sacramento en 1977. La atracción es inmediata. Hay una química que es fabulosa entre ellos, por así ponerlo, ¿no? Un clic instantáneo. En efecto, ¿no? Así de bueno, me miró y me flechó, pues wow. Así. Él no le oculta sus romances con otras mujeres, bueno, ellos empiezan como que a frecuentarse, pero él no, sin tapujos, sin miedo, sin nada, bueno, salgo contigo, me encantas, me fascinas, pero yo no voy a dejar de salir con otras personas, ¿no? Y bueno, valga la sorpresa, a ella le encanta la idea, lo encuentra sumamente excitante, y es más, de repente empieza a participar, o sea, como que a fomentarle que tenga ese tipo de acciones, ¿no? Gerald le dice cómo vestir, qué hacer, comparte sus fantasías por tener esclavas sexuales, cosa que a ella simplemente le encantó. Pues esclavas sexuales será en lo sucesivo el negocio de la pareja gallego. Pero ¿qué te parece, Guadalupe, si platicamos acerca de sus inicios como secuestradores, como violadores, como homicidas? ¿Y lo hacemos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y continuamos aquí en Testigos del Crimen, hablando acerca de Charlín y Gerald Gallego, que eran unos esclavos del amor. Sí, porque vaya, es muy amplio el rango de las fantasías sexuales que puede tener una pareja, pero creo que pocas son tan consecuentes para permitir que una parte pueda tener sus esclavos sexuales y la otra lo acepte sin el menor conflicto, ¿no? Digo, son parte de los tratos que se pueden llegar a hacer en pareja, ¿no? Pero que, bueno, llegas a hacer tratos en pareja de, no sé, las áreas libres de, en cuestión de diversión o los acuerdos para el arreglo de la casa. Cuestiones por el estilo, ¿no? Pero de, oye, ¿qué te parece si tengo esclavas sexuales y me ayudas? Pues este peculiar gusto comienza el 11 de septiembre de 1978. Resulta que Gerald y Charlene conducen una camioneta Dodge hacia un centro comercial en Sacramento. Ahí encuentran a Rhonda Schaefer, de 17 años, y a Kippy Vogt, de 16. Charlene les dice, oiga chicas, vénganse para acá, tengo marihuana, yo les voy a convidar un poco, y las lleva a la camioneta. Las chicas acuden inocentemente por su droga, y ahí se sorprenden al ver a Gerard, que tiene una pistola calibre 25, las amaga, las obliga a ir con ellos a las montañas de Sierra Nevada, mientras Charlene aguarda en el auto. Gerald las lleva a un paraje con un saco de dormir, les dice, vénganse para acá, aquí hemos llegado a nuestro destino. Regresa con las chicas, obviamente se pueden imaginar qué sucedió a ustedes en ese transcurso. Regresan a la camioneta y en el camino les dice, a ver, vamos a detenernos. Y obliga a una de ellas y luego a otra a salir del auto y luego les dispara a sangre fría, las ejecuta. En efecto, y bueno, esto digamos que lo dejan atrás. Se van hacia Reno, Nevada, y mientras pasa el furor de todos los asesinatos, encuentran a las chicas, etcétera, se casan. Y hemos de decir que de Gerald es su sexto matrimonio, ¿no? Charlene ya llevaba 2, este es el tercero, y el de Gerald es el sexto. Lo que nos habla de una inconstancia, obviamente, en las relaciones objetales y en las relaciones interpersonales que pueden establecer. Pero bueno, ellos se quedan ahí como el gran amor, pero obviamente desde una parte y un cuadro muy patológico. Pues el papá de Charlene le consigue trabajo a su yerno Gerald como camionero. Hay una aparente normalidad, ellos tienen una relación, creo yo, lo más cercano a la normalidad, a la sanidad, y de repente regresa la bestia. Gerald tiene el deseo incontrolable de volver a intentar esta idea de las esclavas sexuales, y es así como encuentran a Brenda Yoth, de 14 años, y a Sandra Coley, de 13. Nuevamente, el mismo esquema, las engañan. Charlene les dice, oigan, las voy a contratar para repartir volantes. Entonces estas dos chicas inocentemente acuden, se encuentran en la camioneta con Gerard y pues corren un destino similar. Es así como los Gallego deciden regresar a Sacramento. Estaban cansados ya de Nevada, piensan que las aguas en Sacramento ya se han calmado por los dos asesinatos previos, el de Rhonda Schaefer y el de Kippy Vogt, y vuelven a casa. Gerard, vale la pena mencionar lo que él es incapaz de mantener relaciones sexuales en condiciones normales, solo se excita con la violencia, y debido a esto tiene la necesidad constante de más esclavas. En efecto, y además también hay una cosa, una de las cuestiones que no soportaban era precisamente esta calma y como que llevar, entre comillas, una vida normal, y algo que Gerald no estaba acostumbrado era como ni a estar en familia ni a recibir órdenes de alguien más, y por lo tanto la ayuda que recibe el padre de su esposa, pues no es bien recibida, no es bien vista, y él dice que él no nace para ese tipo de cuestiones, está a disgusto, y obviamente una de las cosas que quieren es irse de la familia hacer una vida aparte y sin estar a la vista de ellos, ¿no? Fíjate que el 24 de abril de 1980 repiten el mismo esquema. Se encuentran con Stacy Ann Redican y con Karen Twiggs, de 17 años, las dos chicas. Las secuestran en el estacionamiento de Tower Records en Sacramento y en esta ocasión las amenazan con una pistola Magnum 347. Las viola Gerard en repetidas ocasiones y las mata con un martillo. La violencia, creo yo, que se vuelve más salvaje. Charlene se embaraza, a pesar de que tuvo un aborto previamente, y deciden renovar sus votos matrimoniales por segunda ocasión, y ahora Gerald utiliza el alias de Stephen Robert File. Sí, ¿no? Y bueno, con esto él está tratando como de encubrirse. Que hay dos cuestiones, una como de querer ser un hombre nuevo, por así decirlo, pero otra también de querer pues borrar la pista de Gerald, el asesino y el que mataba a estas chicas, etcétera. Fíjate que aquí hay una parte muy interesante que acabas de mencionar y es que cada vez más se vuelve violento, impredecible, se está volviendo más impulsivo. Sí, su pareja lo está apoyando, digámoslo de alguna forma, ¿no? Charlene está ahí, pero no, digamos que no lo detiene, al contrario, lo fomenta. Los dos están cada vez en un vértice hacia la parte agresiva, cada vez mayúscula, y esto es parte de lo que los va a deteriorar y lo que los va a llevar a un momento dado a que los aprendan, ¿no? Porque es una parte terrible. Y fíjate que ahorita que acabas de decir esto me llama la atención. ¿Tú crees que este intento por renovar votos matrimoniales, por utilizar un alias, haya sido un intento de Gerald de detenerse? De decir, bueno, ya lo que hice, borrón y cuenta nueva. Sí, pero empezando con un nuevo nombre a hacer lo mismo. O sea, digamos que es para borrar lo anterior, pero como un, bueno, yo ya no soy ese, Gerald hizo esas cosas, hoy soy otro, aunque haga lo mismo. Porque termina haciendo lo mismo. Pues, ¿qué les parece si regresamos después de esta pausa y platicamos qué fue lo que sucedió con el matrimonio Charlene y Gerald Gallego? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos el caso de Charlene y Gerald Gallego, un par de esclavos del amor. Y decías tú, Guadalupe, la conducta de Gerald se vuelve cada vez más agresiva, más desorganizada, y el 7 de junio de 1980 se encuentran con una mujer pues muy lejana al patrón de jovencita que hemos visto en los crímenes previos. Se encuentra con Linda Aguilar, una chica de 21 años, embarazada. Ella busca a Benton. Gerald al principio piensa, no es mi tipo, no me atrae, no me llama la atención. Pero termina cediendo, la viola, la golpea con una piedra y la estrangula. Ya estamos ante un esquema diferente de víctima. Por supuesto, porque aquí además lo que está prevaleciendo, además de la violencia en superlativo, es que se está desorganizando, y junto con esta desorganización, ambos obviamente se están volviendo más descuidados, y lo que se está manifestando es el bajo control de impulsos. Porque antes lo que tenían es que lo podían controlar, manejar, planear, organizarse como equipo, digámoslo de alguna forma, y en esta ocasión no lo están logrando. Y esto va a tener terribles consecuencias para ellos, ¿verdad? Obviamente. Y para una desafortunada más de la que ahorita hablaremos. En efecto. Pues fíjate que el 16 de julio de 1980 ellos se sienten muy confiados. Ellos, como dices, tienen una conducta cada vez más errática. Y tras embriagarse en un bar en Sacramento celebrando su cumpleaños número 34, el de Gerald, secuestran a una bartender, a una cantinera, Virginia Mokel. La llevan a su casa en esta ocasión. Ya no la van a llevar a ningún paraje aislado. La van a llevar a su propio domicilio. Es decir, en la casa de ellos, de los Gallego. Y mientras Charlene ve televisión, él en otra habitación la viola, así, sin mayor recato. La lleva después de esto fuera de la casa, la estrangula y abandona su cadáver en Clarksburg. Digo, ese es un principio básico, ¿no? El para el asesino, el no cometer el delito en tu propio ambiente, en tu propio entorno. Sí, bueno, pero aquí ya es tan común. ¿Qué pasa con esta pareja? Lo que los está sustentando es una relación obviamente de codependencia, es una relación destructiva y llama mucho la atención que alguien con la inteligencia tan alta y tan aguda de Charlene, con un IQ de 160, sí, así como que dices, es algo brutal, que yo en lo personal tendría mi reserva y les voy a comentar por qué. Porque se supone que Einstein, uno de los hombres más sabios e inteligentes de este mundo, tenía alrededor de 145, 150 SI. Entonces estamos hablando que ella tenía más que Einstein. Y el tipo de manejo, exactamente, sigo, a ver, espérame, no, me checa. Y el tipo de manejo que tiene es completamente absurdo, irracional, ilógico, lo que nos habla, por una parte, de una inteligencia quizá de capacidad de esta índole. Sin embargo, un manejo, la inteligencia se maneja con la capacidad para resolver problemas, con la capacidad verbal, comunicación de pensamiento, lenguaje, etcétera, y con una capacidad social. Estos tres en conjunto hacen un componente más completo, por así llamarlo, acerca de la inteligencia. No es solamente si sacas 10 o sacas 5, sino que otro tipo de habilidades y capacidades tienes. Y ella, obviamente, pues no los estaba teniendo. Y había una parte de confrontación con los padres en forma directa, ¿no? Al momento que no está en un razonamiento acerca de sí misma, no quiere pensar hacia sí misma, y por eso le deposita a Gerald, digamos que toda la responsabilidad y todo el conjunto de, bueno, yo te lo fomento, pero yo también participo, y ahora en forma pasiva veo la televisión y es como si estuvieras jugando en la recámara, ¿no? Pues en la víspera de dar a luz a su hijo en septiembre de 1980, Charlene decide mudarse a casa de sus padres, deja a su media naranja, y el 2 de noviembre la pareja vuelve a las andadas, secuestran en esta ocasión a Mary Beth Showers y a Craig Miller, a una pareja. Ellos están en su vehículo, los gallegos los amenazan, los llevan consigo, nada más que con el error de que esta pareja es vista en compañía de los gallegos por un compañero de Craig, quien de inmediato dice, oiga, eso está raro, esto no me huele nada bien, los llevan para que a la fuerza. Es entonces como este joven alerta a las autoridades, da una descripción muy, muy amplia acerca de la fisonomía de los gallegos y eventualmente Craig es asesinado por los gallegos de 3 tiros en la cabeza, mientras Mary Beth es violada en la casa de los padres de Charlene y asesinada igualmente. La policía llega en un eficiente ejemplo de trabajo policíaco, llega al lugar, Charlene y Gerald logran escapar a Denver, luego a Omaha, luego a Nebraska, y finalmente son arrestados cuando tratan de cobrar un giro postal en este lugar. Vale la pena mencionar que a distancia ellos solicitaron ayuda de los padres de Charlene, y ellos les giran dinero por medio de una oficina postal. Obviamente los señores ya han alertado a las autoridades, y ahí es cuando dejan caer la jaula y finalmente son apresados este par de tortolitos. En efecto, y bueno, aquí es cuando empiezan parte de las cosas interesantes en este tipo de parejas, que es que mientras están afuera delinquiendo y en toda una carrera criminal, bueno, se aman, se adoran, se apoyan, lo que tú quieras, mi vida, cómo no, mi cielo, de qué forma y color te gusta, rubia, morena, pelirroja, como de qué, ¿no? Pero ya estando ahí, se vuelven uno contra otro, y una de las cosas que habla Charlene, como esta parte de defensa de género en donde la pobre mujer débil es víctima de la explotación, del acoso, de la violencia por parte del varón, es algo muy común que utilizan, y Charlene es una de ellas, ¿no? Sucede más o menos lo mismo que en el caso de Charles Starkweather, que ya hemos relatado en estos micrófonos, o con cualquier otro de los romances criminales que hemos estudiado, ¿no? En efecto, si recordamos a Carla y Bernardo, a Ken y Barbie, ajá, esa fue otra de las defensas que hizo el abogado que estaba protegiendo a Carla. Y bueno, pues no les funcionó, ¿no? Bueno, por una parte sí, pero es esta parte social también de ver a la mujer como pobrecita, débil y víctima. Sí, en muchas ocasiones lo es y vive atemorizada completamente. Sin embargo, hay muchas ocasiones en que las mujeres de verdad son terriblemente perversas, como en este caso, en donde coparticipan con este tipo de cosas y situaciones por fantasías sexuales, por perversión, por un manejo, digámoslo, ya en un tono psicológico, por un tono perverso hacia la triangulación edípica. ¿Por qué? Porque una pareja son dos, no entra, o sea, un tercero, y aquí sí entraba un tercero y un cuarto, en donde Charlene se hacía a un lado. El que abusaba sexualmente de las víctimas era Gerald. Entonces ella se quedaba como un tercero excluido, como quizá dentro de la fantasía se quedó, y quedó muy resentida en esta triangulación edípica de hija única, de papá, mamá y ella fuera de esta relación de matrimonio que no pudo soportar, pero que lo asimiló de esta forma, y fue la manera en cómo pudo entablar una relación incluyendo a terceras personas. Pues, como tú dices, finalmente la historia se repite. Charlene llega a un trato con la fiscalía para atestiguar en contra de Gerald. El 21 de junio de 1983, Gerald es encontrado culpable y sentenciado a muerte en California, porque recordemos que los delitos se llevaron a cabo en el estado de Nevada y en el estado de California. Y el 23 de mayo de 1984 es encontrado culpable en Nevada. Gerald clama inocencia. De hecho, él tuvo el pésimo tino de convertirse en su propio abogado. Se negó a tener representación legal. El juez obviamente fue muy poco indulgente ante esta mala maniobra. Y hacia 1999 más o menos los cadáveres de sus víctimas son encontrados. Esto obviamente, ya al haber un cuerpo, obviamente es más fácil que se sustente este veredicto final. Y finalmente, el 18 de julio del año 2002, Gerald muere, no enfrentando la pena que recibió, y muere en el centro médico de la prisión de Ellis State en Nevada de un cáncer rectal. Digo, creo que la agonía de este tipo de enfermedad, aunque es muy dolorosa, aunque es muy intensa, aunque es terrible, yo creo que no puede subsanar en nada la angustia, la desesperación, el terror que vivieron sus víctimas en los instantes previos a su muerte. Por supuesto, digo, no es un dolor por otro, no es la ley del talión. Sin embargo, bueno, las víctimas sufrieron de una forma completamente inocente, no tenían por qué haber pasado por eso. Gerald quizá tampoco, no. Sin embargo, recuerden una cosa, el cuerpo siempre habla. Cuando nosotros nos callamos, el cuerpo va a hablar. Y el cáncer es una forma de manifestación de estas cosas que no se dicen, o que se van guardando, o que se van depositando. Y en un momento dado, bueno, pues se manifiestan. Y si nos ponemos todavía un poquito más analistas, es un cáncer rectal. Y hemos de recordar que él violaba a estas damas sin ningún miramiento. Entonces, este cáncer rectal es una forma también muy simbólica de una autoviolación o automutilación, de hacerse daño. Bueno, donde es el área para violar a los varones, obviamente es el recto, ¿no? Pues justicia poética, ¿acaso? ¿Quién sabe? Eso pueden decidirlo ustedes. Y como epílogo podríamos decir que Charlene sigue presa en el sistema penitenciario de California y todavía le esperan muchísimos años a la sombra. Pues palabras más, palabras menos, ese fue el caso del matrimonio gallego, un par de esclavos del amor. Y para despedir ese programa, ¿qué te parece si lo hacemos con una canción interpretada por Bryan Ferry y el grupo Roxy Music, que hasta parece fabricada a la medida para este capítulo? Es una canción que se llama Slave to Love. Espero que les guste y nos despedimos por ahora. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. To need a woman, you got to know.